besar. Hazme transparente, lléname de paz. Madre, madre, madre, madre, madre, madre, madre, madre. Gracias, madre mía, por llevarnos a Jesús. Haznos más humildes, tan sencillos como tú. Gracias, madre mía, por abrir tu corazón, porque nos congregas y nos haces tu amor. Gracias, madre, porque aún siendo la más grande, has elegido el silencio y así nos enseñaste a amar a